metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Y estamos aquí al pie del cañón como siempre. Y les cuento, tenemos un programa medio especial, pero no en especial. Aunque tendremos alguna que otra banda de las 70.000 toneladas del metal que va a estar dando, navegando por aquí por las aguas del Caribe. Vamos también a tener música como siempre de otras cosas. Y hoy pues tenemos un montón de intros por ahí que vamos a poner para que usted goce, ¿eh? Así que busca tu cervecita, búscate tu traguito, que esto va a comenzar. No, yo estoy más sonado, ya pues le cuento. Party on, dudes. Excellent. Y empezamos con los intros que le gusta a Jayce y River. Dice: aguante el Kevin, la concha de la lora. Hay que tener huevo para ser metal, huevo. Hay que bancarla. ¿Qué está pasando, huevo? Dicen que yo le hago daño a la gente. Pobre huevo. ¡Hoy se bebe! ¡Coñazo! Yo tengo dos granos, coño. Nada más provoquen para que vean. Yo no juego. ¡Maldita sea la justicia! Gracias al perico que estamos aquí. Si no hay sexo de vez en cuando, ¿en qué consiste la vida? Pero Lenín, pon un poco de orden aquí, porque esta señora no deja hablar a los demás. Esta señora no deja hablar a los demás. Va a tener el mismo tostón. Nacimos de un huevo de una primera madre extraterrestre, con tres tetas. Que mentalmente esté preparado, lo dudo, porque tú eres bruto con cojones. Tú nunca has aprendido un carajo. El lechón del siglo XXI. ¡Queremos red! Just gray, you will never forget me, and I- Temazo de los Wolves, que estarán en 70.000 toneladas del metal, del disco Black Flame. El primer tema, I Will Kill Again, estarán ahí en el 70.000 toneladas, estos suecos. Brutal. Vámonos con esto. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Bienvenidos al programa La Nueva Lechonera del Rock, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. ¡Aplauso! ¿Dónde están los aplausos? Y le tengo que dar gracias a JC River, porque hoy por poco no sale el programa por por ninguna de las emisoras que me repiten a la misma vez, porque la máquina que es la repetidora estaba muerta. Y es JC River desde el estudio 2, que está hoy haciéndonos ese aguante ahí y nos está haciendo ese trabajo. Así que gracias a JC River, como siempre, salvándonos aquí en los momentos más importantes, que eso es parte de lo importante, salvarnos a uno en estos momentos. Así que gracias a JC River, estamos saliendo por otras emisoras a la misma vez, como siempre. Este programa se origina, espérate, bájalo aquí. Este programa se origina desde los estudios de metalpr.com y heavymetalmansion.com en San Juan, Puerto Rico. Encadenado gracias a JC River, hoy con la avanzada metálica.net. También estamos a través de pandorarockradio.com en Guadalajara, México. También estamos a través de asaltomatarradiorock.com en España. También estamos a través de acrockradio.com, tu mundo de rock online, la emisora más importante de rock en Puerto Rico, AC Rock. Y nuestra emisora también nos hacen un relay a nosotros, Radio Metalator y el Radio UTGA. Así que en Venezuela, aplauso a todos y muchas gracias por estar ahí. Lo que digo, estoy un poquito sonado porque no les cuento. Ayer este servidor lleva 2 días de comer barbacoa y beber los 2 días. Y ayer me mandó una botella de vino y yo estoy que no cuadro en ningún lado. Yo no sé cómo estoy despierto. Tenía la cabeza sonada como si me hubieran metido la cabeza dentro de una campana gigante y hubieran sonado la campana. Pues así estaba yo. Pero estoy vivo. Estamos vivos y estamos aquí a pie del cañón. Y es cierto, en cuestión de un mes y un poquito más, Metal PR cumplirá 25 años. Y ya este programa Lechonera de Rock cumple 15, pero 25 años online. ¿Qué voy a hacer? Pues yo no sé. A JC River nos está enseñando que pronto la ronda va en vivo con una consola nueva para celebrar los aniversarios también, así que es brutal. Y algo nos inventaremos para la celebración, pero yo después le cuento, porque este programa a veces sale por obra y gracia, ya saben. Hay veces que este programa, para llevarlo a cabo luego de lo que yo he vivido en 2025, no ha sido fácil, pero muchas veces es una terapia para mí compartir con ustedes. No digo más nada, vámonos con música, que es lo que usted quiere escuchar. Vámonos con esto, que es de la generación, nueva generación, generación, generación, generación. We'll be right back. Temazo de Edge of a Dream. Se llama el tema Edge of a Dream de los Air Raid, de su disco Fatal Encounter del 2023. Excelente estos suecos. Brutal. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Poncho ahí, segunda canción del lado B, Straight Through the Heart. Eso es Dio, clásico, clásico, clásico, 1983. Vámonos con esto para reírnos, hermanas.

Estos son los Armored Saints, del disco Revelation. El tema Creepy Feelings. Y sigue así, mira cómo sigue el tema, mira cómo sigue el tema. Nueva generación. Yeah.

masticando bronca, masticando bronca, masticando bronca, masticando bronca, masticando bronca, masticando bronca. Haré todo lo que pueda para lograr regenerarte, Gatúbela. Cásate conmigo. Todo menos eso. Una esposa, no importa su belleza ni su afecto, me estorbaría mucho en el desempeño de mi trabajo. Puedo ayudarte, Batman. Como criminal que soy, sería de mucho valor. Y me reformaría, te lo juro. ¿Qué me dices de Robin? ¿Y qué le dicen de Robin? Bueno, el último tema que escuchamos era de Demoledor, disco del 2009, Masticando Bronca se llama el disco, y el tema se llama Masticando Bronca, donde en ese tema también ayuda por ahí Willy Caballero. Bestial, bestial, bestial ese temazo. Y vamos a saludar a la gente que están por ahí. Desde temprano está JC River. Está también Galdi, Tommy, Metallian 1970, que están desde temprano aquí. Ese aquí también estaba Poncho por ahí. Edwin está por ahí también. Rafael Conaway está por ahí también del Club 77. Y están hablando todo el mundo del disco de Megadeth por ahí, dándome 20 vueltas al asunto. Un saludo también al Choc, que está también escuchándonos por la avanzada metálica. A Robert Newton y a, bueno, pobre de la gente que está en los Estados Unidos en este momento pasando un frío pelú. Me imagino que el Choc, que está en Nueva York, está sufriendo ese frío y están todos por ahí. Porque yo pues tengo gente que está en Texas y demás, pero en Nueva York tiene que estar a negativo. Eso está por debajo cero ya. No me quejo de estos momentos de vivir en una isla del Caribe, pero es parte de la vida. Bueno, vamos a decir que este programa se transmite en diferido a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que transmiten el programa, comenzando los lunes a las 4 por Metal Argentum Radio. También estamos los lunes a las 8 de la noche por César de Classics. Los lunes a las 9 por Rockbox Radio. Los lunes a las 12 de la medianoche por FM Opción 98.9 MHz. Martes 11 de la mañana en Choice Radio. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz. Martes 7:30 en Radio Metalator de Caracas, Venezuela. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo. Miércoles 7 de la noche estamos en Tico Sound y Emprendete Online. Jueves 2 de la tarde en Demontre Radio. Jueves 5 de la tarde en Caballeros del Acero Radio. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio. Viernes 6 de la tarde estamos en FM Schenker. Viernes 7 de la noche en Templaria Radio. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. Y sábado a las 3 estamos en Radio Metal Hermosillo. ¡Aplauso! Y les cuento. ¿Qué pasó aquí? Dios carajo. Espérate. Ahora. Ay, es que esto no está actualizado. Déjame ver. ¿Esto es hoy? ¿Esto ya pasó? Ah, pues bien, está bien. El anuncio es hoy. Ya pasó. es el concierto de Switchfoot, que era hoy, así que bueno, ya, ¿para qué lo voy a anunciar? Si ya pasó. Ya la gente está en el concierto. Dicen que Newton todavía está paliando nieve. Bueno, vámonos con un tema de una banda que va a estar en las 70.000 toneladas del metal. Ah, les cuento, la semana que viene vamos grabados. La semana que viene no vamos a estar en vivo. Vamos grabados con algún programa autogenerado. Así que no los voy a dejar sin nada. Pero sí, pues no voy a estar en el estudio. Va a ser un programa previamente grabado. Porque estaremos fuera del estudio viendo bandas. No digo más nada. Vámonos con Firewind, que estará en las 70.000 toneladas del metal. Esto es Falling to Pieces, Firewind. Allegiance, Falling to Pieces, Firewind. Vámonos con esto para que se ría. Y que viva el rock and roll, el death metal brutal. Y todos los rock and rolleros del mundo los felicito porque tocan mi música locochona. y vamos a seguir en el pinche rock and roll. ¡Yeah! ¡Wow! Eso es Vicious Rumors, el tema Free to Go de su disco Something Burning del 96. Raro, ¿verdad? Que suene Vicious Rumors así, pero sí, tuvo esa etapa media panterosa. ¿Por qué mejor no nos vamos con esto que es un clásico, clásico, clásico? We'll be right back. caso Pantera Walk del Vulgar Display of Power de 1992. Wow, vámonos con esto para reírnos y volvemos. Oye, He-Man, ¿sabes en qué se diferencia un hombre de una mujer? Sorpréndeme, Fisto. En que el hombre es masculino y la mujer es masculona. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Yo no le quise cantar encima lo bonito que está cantando Harry de Tyrant Conklin ahí en ese tema de Jack Panzer del disco Scourge of the Light. Eso es Call to Arms. Call to Arms. Estarán el 70,000 toneladas de metal y estarán también en el Hell's Heroes. Vámonos con esto para reírnos y volvemos. Dale. Todo el mundo aquí, todo el mundo. Y no me vengan ahora, no soy vegano. No. Antes de todo eso, Todo el mundo aquí se ha comido un arroz con tocino. Todo el mundo se ha comido una alcapurria frita en manteca. Tarde o temprano nosotros morimos con la manteca. Nueva generación, generación, nueva generación, generación, generación, generación. Están escuchando Nasty and Loaded, banda que nos hizo llegar sus temas aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock. Y este se llama Living the Nasty Show, de su disco Day Is Gone del 2025. Banda de Brasil. Vámonos con esto para que se ría. Hola. Qué guarrería la televisión. Qué guarrería, nada más que culos y tetas y chuminos. Eres un asco. O putería, o jodienda, o besándose, o tirándose, una guarrería.

de su disco Home at Last del 2012, que es un EP, y una de las versiones de este EP trae temas bono, y uno de esos temas bono es Rebellion del 2010, ese que acabamos de escuchar, que está tremendo, tremendo tema, excelente. Bueno, una de las bandas que va a sonar en el 70.000 toneladas del metal es Arcona. Y de Arcona, pues yo tengo poquitas cosas. La banda, yo pensaba, ¿verdad? La banda es de Rusia. Es de Rusia, la banda Arcona. Y yo tengo un disco del 2014 que se llama Jaff, ¿sí? Todos sus temas son en ruso, ¿eh? Y de ese disco voy a poner una canción que se llama Shadow Indigo, ¿sí? Que dura 7 minutos con 39. Y esta banda va a estar en las 70.000 toneladas de metal, la única banda rusa que va a estar allí. Vámonos con Arcona en este tema, Shadow Indigo. Es banda pagana folclórica de allá, de Rusia. Очей твоих, мой сын, мое живое чадо. Бессмыслен ты средь массы этих тел, но средь богов извечно ты жила. Пришествие твое, стирая грань того, что есть, души тяжелой камень. Иная сущность, данная богами, чтоб мир прозрел. esa banda fueron los Arcona, cantando en su idioma, que es ruso, el tema Chado Índigo. Esto es una banda totalmente folk pagana, estilo black metal, que habla un poco de paganismo eslavo, tema folclórico y leyenda y mitología totalmente de Rusia. Así que aplauso, aplauso. ¿Dónde están? Los Arcona van a estar en las 70.000 toneladas del metal. Bueno, y van a haber varias bandas trash en las 70.000 toneladas del metal, que son pocas, pero todas las que van a ver tengo temas para poner. Así que nos vamos temprano al segmento trash. Vamos a empezar con unos que son para mí los que tienen más nombre de todo ese barco. Estamos hablando de Anthrax. Vámonos con este tema de For All Kings. Vámonos con Anthrax. We'll be right back. su último disco de estudio, que es del 2016. El último disco que hizo Anthrax de estudio full length fue el 2016, For All Kings. Y el tema For All Kings. Vámonos con esto. Recuerda esto, He-Man. Cuando seas padre, comerás huevos. Pero tú no eres padre y te los comes a pares. Temazo rápido del trash de Gamma Bomb. Eso se llama Final Fight. Vámonos con esto que es un... ¡Dígalo! Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Eso fue Hidden, de su primer disco del 87. Breaking the Silence, banda de trash medio progresivo, medio inventado. Y recuerda, no es lo mismo beber en horario de trabajo que trabajar en horario de beber. Hasta la próxima. Eso fue Hyrax de su disco El Rostro de la Muerte. Eso es Broken Neck. Vámonos con Chira, que va a decir algo aquí. Chira, la de He-Man, sí. Y recuerden, amigas, no es lo mismo ganar dinero con el sudor de tu frente que ganar dinero con el sudor del de enfrente. Hasta la próxima. Si la que te gusta tarda en contestar, entiéndela. No es fácil hablar con 20 a la vez. Sígueme para más consejos. distorted features as I picked him on the road. His body mangled, took 10 hours for me to show Jack and the thickly stiff suit in a closed and staring through glass on height. Just one more step, oh my dear, the first election surprise. Eso que escuchamos fue Violence, la banda clásica Violence del disco Eternal Nightmare, que más clásico no puede ser. Debía haber puesto un clásico, clásico, clásico ahí. Escuchamos el tema Calling in the Corner, tema número 4 de ese disco de Violence. Y el que queda original es el cantante. El que queda original es Sean Killian, no queda más nada. Sean Killian tiene ya 61 años y le sigue dando al thrash metal. Así que para que ustedes vean que la edad no importa, por ahí le pueden dar al thrash metal como quieren. Bueno, gente, hemos llegado al final de nuestro programa. La semana que viene venimos con programa previamente grabado en un autogenerado. Así que nos vemos, gente, cuídense, y nos vamos con este tema que se llama Detrás del Ser, de Argento. Y nos vemos, gente, cuídense, la semana que viene en otra nueva lechonera del rock.